oía esta canción. Hace rato no sonaba. Cierto, esto. Qué buena es. Y el solito. Better Now de Post Malone solo. Porque ahora pues estamos acostumbrados, sí, a oírlo, no es que no lo escuchemos, pero en colaboraciones. Cuando hacía trap, cuando hacía cositas chéveres. Ahora también hace cosas chéveres, pero se metió más por el lado country. Y por sí, la tendencia, amigos. Cometió ese también grave error. No, mentira, no, quedó para su hoja de vida de hacer una versión de Nirvana. No debía hacer eso. Oye, no debía hacer eso. Sí. Ah, esa podría ser. Buena frase, buena sección. Una pregunta al día. También. ¿En qué momento ha dicho no debía no hacer debía eso? No debía hacer eso. Está bueno, guardémosla para ya mañana mismo, o el viernes. Mismo. Buena pregunta de viernes. Gracias, Andrés Felipe. No, y hablando de eso, tenemos una nueva pregunta. Ayer y estábamos hablando pues de artistas que nos caen bien, pero simplemente uno no conectamos con la música. Sí. Y pues esa va a ser nuestra pregunta. ¿Cuál artista, qué artista le cae bien aunque no le guste su música? Ok, bueno, está chévere. Que no es personal, no es que tú digas, uy, no, no. Exacto. Por ejemplo, a mí me cae muy bien Taylor Swift. A mí me cae bien en el contexto de fiesta. No, a mí en todo lado me cae bien, la verdad. Me parece chévere. Ok, ok. Pero no voy mucho con su música. Entonces, mira, perfecto. puedo tener una opinión frente a su arte y otra frente a su personalidad. No por eso la voy a odiar. Exacto. Y a detestar y a criticar, sí, queridos amigos. Entonces, es un ejercicio chévere. Sano, exacto. Es un ejercicio de recogimiento, de de reflexión. Sí, no es necesario odiar. Simplemente a uno no le gusta algo y está bien, pero el personaje en cuestión, uno dice nada, pero es chévere. Exactamente. Exacto. ¿A ti? Pues, clarísimo. Shakira. Shakira me cae muy bien. Que llegó a la madrugada a Barranquilla. Ya está en Barranquilla. Ya, a punta de suerito. Seguro debe tener ahí suerito para la flora intestinal también. Está comiendo galletica de soda, juguito de guayaba. Exactamente. Dieta manzanita. Sí, dieta no tan sólida. Sí, no, cero condimentos, cero pesadez, está perfecto. Sí, ella me cae bien, pero como tú dices, nunca logré hacer clic con su música, pero me cae muy bien. Bueno, ahí está chévere la pregunta para que nos respondan hoy. @ la X más música y los vamos leyendo. ¿Qué artista le cae bien pero no le gusta su música? En TP, si hablas portugués, es tu momento en la X. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. ¿Ya oíste la hora? Es una señal porque ahora es agora. Se você fala português como nível intermediário a avançado, seu lugar é aqui, na Top Team. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em TP, podrás ter benefícios como acesso exclusivo ao Gaming Arena, Plan Carreira, Fundo de Empleados, Happy Work Benefits e mais. Não esperes mais e aplica hoje mesmo em tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Hoy estaba pensando. ¿Qué cosa? ¿Y si nos vamos en plan amigos a ese concierto? Me encantaría. Ah, muy bien. Me encantaría, pero sabes que tenemos que pensar en boletas, tiquetes, hospedaje. Calma. Ok. No te preocupes por eso. ¿Por qué? Porque Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? Muy chévere. ¿Vamos? Vamos. Ok. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Ahí estaba Tommy Richman con Whitney sonando en las mañanas en la X. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorres combustible y tengas tus tres primeros mantenimientos incluidos. Conoce la Ford Escape completamente híbrida. Visita tu concesionario Ford más cercano en febrero y llévala hoy. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Man. Estas son Mañanas X, ahí estaba Muse con Madness. Desconéctate en Cafán Melgar con los mejores precios de promo Flash. Recibe hasta 50% de descuento en alojamientos con el paquete de alimentación. Válido del 4 al 27 de febrero de 2025, con fechas de viaje hasta el 28 de febrero. Llama ya al 601-307-7011 y haz tu reserva. Aplican términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Una de las figuras más importantes de finales de la década de los 90 y comienzos de los 2000, Rob Thomas con Matchbox 20, This Is How Heart Breaks, en las mañanas de la X 103.9 FM. Con ETV obtené internet fibra óptica de 500 megas más un plan móvil ilimigigas desde 99.900 pesos mensuales. Adquiérelo, es tu momento. Llama al 601-371-4000 ETV. Válido del 17 de enero al 28 de febrero de 2025. Aplican condiciones. ntv.com/teic. Son las mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días, deseándoles que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos, y esperando que no se vaya tan rápido este febrero. No, al ya contrario. Se fue. Mejor. Mejor. Claro. No, ¿cómo que mejor? Claro. Es un día menos de vida. Pero es un día más cerca a la paga. O un día más de vida. Y un día más cerca a la pensión. A la paga. Exacto. Míralo por ese lado, Alejandro. Ok. Exacto. El vaso medio lleno con siempre. Dayana Rodríguez. Siempre. Ya casi pagan, ya casi nos pensionamos. Ya casi nos pensionamos. No, no es cierto. ¿Cuántas semanas te faltan? La verdad, ayer vi las semanas. ¿Ayer, en serio? ¿Todos los días la ves? Todos los días. Me peso y veo las semanas. Mira, yo llego cada viernes, me peso para ver cómo estoy y miro mis semanas cotizadas. Estoy en las 1210 semanas. Me faltan 90 para completar las 1300. ¿Eso quiere decir que te faltan 2 años? Me falta un añito largo. Porque no. Si se me... ¿Te falta un año para pensionarte? No, las semanas. Pero en semanas, Alejo. Para pensionarme toca esperar hasta la edad, que son 57 años. ¿Pero si ya cumpliste las semanas? No, señora. Una de las variantes es las semanas, la otra es la edad. O sea, tú, por ejemplo, puedes tener ya las semanas, pero tienes que esperar a que cumplas 63 años. ¿Por qué? Porque es la edad. Para poder hacer la plática que necesitas. Exacto. O sea, para cumplir los requisitos. ¿Tienes planeado cotizar más? ¿Desde qué momento? Yo voy a seguir cotizando. ¿Qué conversación hasta que, tan vieja, ole? Hasta pero que necesaria, la vida, necesaria. No, en serio, voy a seguir cotizando hasta que la vida me lo permita. O sea, hasta que puedas puedo trabajar. Puedo seguir trabajar y dale. Ah, dale. Dayana va a seguir trabajando, no hay derecho. No, pero hasta... Digo. Escucha, sí escúchame, es una... por favor, Alejandro, escúchame. Lo que me dé seguir trabajando hasta la edad de la pensión, hasta los 57. En el momento que cumpla los 57, abrazo a todo el mundo y hasta luego. Besos y abrazos desde esta esquina de la nación y esperando que sus semanas de cotización... Aumente. Vayan bien y las tuyas. Si no lo están haciendo, si me está oyendo usted allá afuera, joven millennial chapiner 1, cotice. Por arranque usted. Ya. Así sea alguito. Sí. Cualquier cosita es cariño. Exacto. Uno piensa que está lejos. No importa el sector en el que esté. Exacto. Pero mire a ver. Uno piensa que todavía falta. No, toca hacerlo ya. Porque conozco personas que ya tienen la edad y que tienen ahí cosas embolatadas con las semanas. Claro, obvio. Me pasó este fin de semana. Estaba haciendo compras y atrás una persona muy joven le estaba diciendo a su tía, creo que era, que le estaba diciendo: ay, yo sí no voy a hacer eso de la pensión, yo quiero es viajar. Y no, la tía la miró. Claro, todo el mundo quiere viajar. La juventud. Ahora, qué bueno sería no depender de una pensión. Sería divino. Pero tener pues, un negocito que le rente a uno. Ese no sería un hay gran. Que montarlo. Hay que hablemos montar. Con Uribe y Andrés. Montemos bueno, algo. Sí, montemos algo, emprendamos un camino. Sí, ¿cómo se llama? Un asadero / discotienda de hi-fi. Está pa chévere. Que nos quebremos bien rápido. Ay, Dios mío. Bueno. Estas son las mañanas de la X. Bueno, venga, ¿cuál era el tema? Dayana, ¿de qué estaban hablando ustedes? ¿Sabe qué fue lo que dijimos que iba a ser el tema de hoy? ¿Cuál artista, qué artista le cae bien aunque no le guste su música? ¡Ay! Está chévere. Listo, entonces en instante regresamos con las respuestas de ustedes, deseándoles de nuevo que tengan un buen día desde aquí, desde esta esquina de la nación. Somos Dayana Rodríguez, Andrés Salazar. ¿Y quien les habla cordialmente? Alejandro Marín Carvajal, esperando que todo vaya bien. ¿Vamos con discos? Sí. Listo. ¿Qué es esto? Chapuzzi. Están los Pet Shop Boys, eso se llama Being Boring, de su álbum Behavior. Cine Colombia te invita a celebrar los premios de la Academia con el Five Pass, un pasaporte coleccionable para disfrutar 5 películas nominadas a los premios Oscar 2025. Puedes adquirirlo en todos los multiplex y disfrutar lo mejor del cine. Además, te invitamos a participar y ganar con la trivia Five Pass. Ingresa a www.triviafivepass y cuéntanos quiénes eran los ganadores de las categorías más importantes de los premios Oscar 2025. Quieren aumentar a 21 años la edad para tomar alcohol en México, y a mí me parece bien eso, ¿sí? Aumentar la edad para tomar alcohol a los 45 años. No es ser, 45. Entre más tarde uno arranque a embarrarla, mejor. Exacto. Mentiras, el que le gusta le sabe. Pues es una propuesta de una diputada del Partido Verde Ecologista de México, uh-huh, que ha puesto sobre la mesa esta iniciativa para aumentar la edad, como ya pasa en otros países, en los Estados Unidos, por ejemplo, uh-huh, exactamente. Fue Mayra Espino Suárez quien presentó en la Cámara de Diputados esta iniciativa. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, unos 41,8 millones de personas entre los 12 y 65 años de edad beben por ocasión grandes cantidades de bebidas alcohólicas, por lo menos una vez al mes o hasta diariamente. Así que es casi la mitad. ¡Qué fuerte! Sí. Y pues los jóvenes son los que más consumen alcohol en este país, entre los 18 y 29 años. Está bien. Yo me imagino que sucederá algo parecido en Colombia. ¿A los cuántos años empezaron o tomaron ustedes por primera vez? Mi primer trago fue tipo, ¿qué te digo yo? 13 años. ¿En serio tan temprano en la vida? ¿13 años? ¡Madre! Por fiesta de casa. Sí. ¿Y te sirvieron un traguito o qué? ¿Qué te sirvieron? ¿Un guarito? Un guarito. Rojo. Claro. ¿Quién? Néstor Rojas. ¿Quién? Mi mejor amiga del barrio. Es que éramos muchos. Entonces hacían estas fiestas que yo te cuento, que ponían. ¿Y qué te dijo la mamá? Nada, porque solo tomé eso. Pero supo. Ok. ¿Se enteró? Sí. Sí, porque ya estaba. Ah, en tu casa. No, en la casa de mi amiga. Es que iban los papás, nosotros. Claro. Entonces fue como una... Y pues obviamente mi mamá dijo, no. Sí, bueno, sí. Y ya nunca más. Pero me parecía eso curioso de los papás, ¿no? Que a uno le decían que no, pero uno en las fiestas de familia, uno le pasaba la caja al tío. Papá, páseme eso. Pásale eso a su tío. Y es como, uno creció viendo esto. Uno creció... ¿Qué esperan? Ahora no esperen. Bueno, o sea, tampoco es que uno vaya a ser un alcohólico. Pero es un entorno familiarizado. Tampoco es que no, pero sí. Es un entorno familiarizado desde muy temprana edad. Tienes razón, con un vino para un cumpleaños, seguro más chiquita. Pero no, es que muy mala para el sabor del alcohol. ¿Tú? Yo me tomé el primer trago por allá a los 19 años. Bueno, chévere. ¿En serio? No, ya grande. No fue chévere. Tarde. Pero, o sea, no tan temprano, es que... Yo me tomé el primer trago a los 19 años, puedo haber sido un poco más, sí, 19 o 20 años, en un concierto de Vicente Fernández. ¿En serio? Qué raro. Sí, sí, con una muchacha. Con una chica. Una muchacha que me quería hacer un daño ahí. Un daño. Le quería hacer el mal. Me quería hacer el mal. Andrea. Andrea, ¿dónde estás? Da la cara. ¿Qué es esto tan terrible? Pero es tu culpa todo. Todo es lo que pasó después. Yo no soy, yo, es decir. Porque yo estaba recién llegado a los Estados Unidos. Ay. ¿Y allá nada? No, yo nunca tomé. Pues, en Estados Unidos la edad para tomar 21 años. Ah, claro, verdad. Y yo con eso siempre sigo como más bien derechoso. Obediente. Hasta nunca tuvo un ID falso para. Obediente. Nunca. Ya. McLovin. No, y tenía amigos que fumaban cigarrillo en la puerta de atrás del colegio, así como en las películas gringas, ¿no? Sí, y que se fumaban su joint y esas cosas. Y yo decía, ¿pero qué le ven a eso? Sí. Aunque mira, Alejo, acá yo siento que, y supongo que en varias partes, el tema del prom hace que la mayoría, no todos, de jóvenes adolescentes en el colegio, 16 años, beban. Claro. ¿En el prom? Sí. Sí, se vuelve como un sacramento. Algo así. Lo que llaman los gringos un rite of passage. Sí, entonces creo que ese tipo de fiestas de colegio, la excursión o el tema de cerrar oficialmente esta época de infancia, puede decirse, terminando el colegio, hace que bebas porque ya eres más grande, puede claro. ser, ¿sabes? Sí, igual lo que les digo es como una... Yo no sé si todavía, sí, todavía, yo veo a los pelados todavía por ahí como que es medio sacramental este tema de que creces y entonces te tienes que tomar tus primeros tragos y ese tipo de cosas. Sí. Pero pues no sé, Andrés. Sí, yo también fui de temprano, por ahí a los 13, 14. ¡Ay, madre! 14 añitos tenía. Siempre temprano. Sí, es que no, yo sé que culturalmente también somos un país tomador desde chiquitos. Yo creo que todos los países son tomadores. ¿Será? Bueno, no sí, sé. Sí, claro, ahora que está de moda todo ese cuento de papá pitufo. Ok, aquí vamos. No lo veía venir, te lo juro, ahora que te lo juro. Me senté a leer la historia del contrabando en Colombia. Ah, bueno, ya entiendo por dónde vas. Me senté a leer cuántos contrabandistas grandes ha tenido este país, además de papá pitufo. Porque comparten el papá del contrabando. Sí, señor. Es un señor que se llamaba Fidel López. Y contrabandeaba trago. Y el hombre traficaba con alcohol. Claro, Leo. En los años 20. Y ese man tenía, no solo tenía mucha plata, mucha, sino que ese señor... además, sobornaba a todo el mundo. Claro. Y entonces le decían papá Fidel. Ok. Entonces me parece muy curioso, ¿no? Los papás. Que 100 años después, la figura paterna, el contrabandista más grande de este país sea apodado papá Pitufo. Y lo llaman, ¿saben por qué se llaman así? ¿Por qué? ¿Porque dan? Porque lo que hacen los contrabandistas, sí. Lo que entiendo, lo que alcancé a leer, es que los contrabandistas, este artículo está en El Espectador por si lo quieren buscar. Sí, señor. Es que dividen las grandes sumas de dinero, las compartimentan, las hacen chiquiticas y las vuelven gasticos chiquitos. Ok. ¿No? Es de pequeñitos. Entonces, a ese tipo de tácticas, que eso lo han hecho desde las épocas de papá Fidel, lo llaman pitufeo. Ah, oh, claro, pequeñito. Claro. Ay, hombre. Me encanta aprender. Miren, una de las cosas por las que amo este trabajo es que aprendo todos los días algo increíble. A contrabandear. No. No. Uy, sí, madre. No, pero estas cosas hacen parte del conocimiento. Bueno, en todo caso, sí, pues desde esas épocas, ¿no? Sí, claro. No sé por qué me caí. ¿Por qué fue que por caí el en... contrabando de trago? El contrabando. Estamos hablando de trago. Sí. Yo creo que es que desde esa época el trago es como... apetecido. Tiene como ese airecito de coolness que trae la villanía, ¿no? Como la transgresión. Como no, y no sé esta si... esta conciencia de que, oh... Si ustedes trago, recuerdan... ¿no? Que existían tragos que no se conseguían acá, entonces uno iba a San Andresito, porque era el único lugar donde usted llegaba a él. Es también desde la década de los 80 a los 90. Ahí década está. De los 80 y los 90, pues bueno, ahí está. México. Vamos a ver. Bueno, ¡México! ¿Quieren? Señor. ¿Qué van a decir? Yo creo que es difícil que aprueben eso en países como México y Colombia. ¿Será? Sí, a mí no me parece tan difícil. Digamos, o sea, esas cosas son mucho más fáciles que todos los problemas que tienen los dos países. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que las nuevas generaciones, hablando en serio, no son tan borrachas. Eso es cierto. Y se nota en el consumo. Mira cómo ha bajado el consumo de alcohol. Entonces ya creo que lo de la edad puede funcionar. Estas son Mañanas de la X. Tengo una canción. Señor. Que cada que escucho What a Feeling de One Direction. Sí. Digo, ¿a qué se me parece esta canción? Y puedo apostar mi vida que esta canción original del grupo América es la canción que inspiró a los compositores de What a Feeling de One Direction a escribirles esa canción. Okay. Escuchen esto. Aquí está You Can Do Magic de America en las mañanas de la X. La canción se llama You Can Do Magic, que es del grupo America en Mañanas de la X. Solo subiéndote a una Ford Ranger entiendes por qué es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala durante febrero con bono de hasta 15 millones de pesos. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. What's new en la X. Esto es del nuevo disco de Drake con muy bien. El cantante de R&B sexy Party Next Door. Okay, suena chévere. Party Next Door. Sí. ¿Cómo es que llama el disco? El disco no he podido aprenderme el nombre del disco de Drake. Se llama Some Sexy Songs. No. Sí es. Ya le digo. Espera. Some Sexy Songs for the Lake. Es que for You. Se es llama. Para la. Se llama Some Sexy Songs for You. Ese 4, 4 y. Todo. ¿Qué era? Todo. Para San Valentín. Me imagino que todo eso lo hacen con propósitos de SEO, ¿ok? Pues, escribir así claro. El signo pesos. La S como el signo pesos. El 4 es. Reemplaza el 4. Y la U reemplaza el U. Pero no es, no sé. ¿No será más bien como raro. Una tendencia de cómo se está escribiendo ahora? Por eso. Entonces se meten ahí. Claro, es una tendencia. Entonces la utilizan para que el SEO los beneficie. Sí. Podría sí, ser. Aunque creo que es más como ganas de ponerlo así. Porque ¿será? ¿Quién escribe Some Sexy Songs las S con signo pesos? Nadie. Sí, no. Uno que va a saber. No, ¿ustedes no escriben así? No, no los uno que va a saber los pelados cómo están escribiendo hoy en día. El no están escribiendo. Dicen que los pelados están reduciendo todo y cambiando todo, pues porque una de las cosas que más se está viendo transformada es el lenguaje debido a las tecnologías de mensajería instantánea. Que reducen todo. Reducen todo, el que hace. Cambia entonces, la letra, sí. Entonces, de bueno, pronto. Sí. Entonces, sí. Pero también puede ser estilístico. Puede ser. Porque pues dinero. Aquí se nota que este disco no es pa estos lados. No. ¿Sí me entiendes? Esto es como ¿quién se va a poner a buscar? Yo me demoré por lo menos 10 minutos encontrando este disco cuando salió el pasado sábado. Por la misma manera como está escrito. Sí, porque y porque la indexación de esa vaina se tomó su tiempo, me dio la impresión. Pero bueno. Estaba del Some Sexy Songs for You, Party Next Door con Drake, What's New en la X. Esa canción es, yo creo que la mejor canción de ese disco. Se llama Die Trying, con la colaboración de una de las artistas más importantes de Afrobeat recientes, llamada Yeba. Y un día como hoy, en la historia de la música, un 19 de febrero de 1963, nació Seal. Aquí está con Kiss from Rose. Parcels, en las mañanas de la X103.9, nuestra pregunta de hoy es ¿qué artista le cae bien así no le guste su música? En arroba la X más música en Instagram, en Threads y en X también, ¿qué ha dicho la gente? Bueno, entonces Alejo, nos vamos de una vez, dice Clarita Celina Gómez. Está bien. Le cae bien pero no le gusta su música. Sí, Paula. Voy con ella, voy sí, con ella para solucionar ese tema, bueno. Está bien, mira, Felipe, Paula, Carlos. ¿Qué música horrible que hace Celina? Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. To love me. Algo así. Hay que decirlo, no, pero no, cae no, bien. No, todo. Todo, la canción esa, ¿cómo se llama? Calm Down. No, esa. La de Rima, no. Esa es buena. Hay una que hace como al revés. Esa es buena por Rima. Sí. Hay una que hace como al revés. ¿Cómo así? Nia, nia, nia. Bueno. La canción que él, cuando cogió Psycho Killer. Uy, ya. Cuando cogió Psycho Killer de Hands to Myself, ¿no es que es de, algo así, sí, de los Talking Heads. Sí. No dice no, amiga. Pero cae bien. Pues a mí. Es me...